nadie puede decidir nada. Sombra que oscurece la ilusión, pena que se llama igual que vos, viento del presentimiento que ya es un lamento por lo que vendrá, miedo del que no puede soñar sin adivinar que al final vendrá el dolor. Me llevan rumbo al fracaso huellas que nacieron antes que mis pasos. Al fin es cada esperanza sombra fugitiva que nunca se alcanza. Buscar, soñar, volver a golpear la puerta negada que no se abrirá. Jugar con cartas marcadas, trampas de la nada, mi vida y mi amor. Mano que sostiene tu puñal, copas que brindan por mi final. La guerra de un espejo que solo es reflejo de otra voluntad. Miedo de sentir la humillación de que mi dolor venga de otro corazón. Me sé rumbo al fracaso, huellas que nacieron antes que mis pasos. Al fin es cada esperanza, sombra fugitiva que nunca se alcanza. Buscar, soñar, volver a golpear la puerta negada que no se abrirá. Con cartas marcadas, trampas de la nada.